Ayer celebramos el Día de la Paz. Los niños de infantil recitaron una poesía. La del primer ciclo fue Palomita Blanca. Así, ser malo y pelearse no tiene sentido. Por eso sabemos que con nuestras manos hay que construir la paz que buscamos. La del segundo ciclo fue Paz para Todos. Si yo supiera hacer más, no dudaría en volver a reír. Niños y niñas podrían, si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Para el acto terminó con un karaoke donde pudimos participar todos con canciones como No dudaría de Antonio Flores y Color Esperanza de Flores. Si pudiera sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría en volver. Ayer celebramos el Día de la Paz. Los niños de infantil recitaron una poesía. La del primer ciclo fue Palomita Blanca. Palomita blanca que surcas el cielo, ¿dónde está la paz que tanto queremos? Está cuando damos amor y cariño a jóvenes, ancianos, también a los niños. La paz es querer, tener siempre amigos. Ser malo y pelearse no tiene sentido. Por eso sabemos que con nuestras manos hay que construir la paz que buscamos. La del segundo ciclo fue Paz para Todos. Si yo supiera hacer magia, 1, 2 y 3, las peleas y las guerras haría desaparecer. Niños y niñas podrían estudiar y aprender. Con amigos jugarían, felices podrían crecer. Todos conversarían con respeto y con paciencia. Unidos trabajarían por una mejor convivencia. Alumnos y maestras construirían la paz. No existiría el colegio con violencia o desigualdad. Si yo supiera hacer magia, 1, 2 y 3, muchas cosas buenas podrían suceder. Nosotros los alumnos de quinto y sexto interpretamos la canción Los niños queremos la paz.